¡Hey, fiesteros! ¡Hey, fiesteras! Muy buenas tardes y bienvenidos a Órbita Remember. Bienvenidos a la tarde del jueves. Ya sabes que a partir de las 7 y hasta las 8 vamos a estar contigo ofreciéndote todo lo mejor en música Remember del planeta. Música de los 90, música de la primera década del 2000. Es lo que va a hacer presencia aquí para que tú disfrutes, goces y bailes. Quien te habla, Braulio Ortiz, voy a estar contigo hasta las 8 de la tarde. No olvides, estás en la sintonía de Radio Azuaga, en el 107.7 de tu dial. Hoy vamos a tener un programa muy noventero. Vamos a escuchar música principalmente del año, de los años 90. Los tres últimos cuartos de hora del programa los vamos a dedicar a una sesión de Chocolate, una mítica discoteca de la ruta, para que lo disfrutes. Una sesión de José Conca y de Víctor Pérez, los auténticos, vamos, monstruos de aquella época. Pero antes vamos a disfrutar con temas como este, el de Music Got Me, el de Bass Bumpers. Muy buen tema. Place. Can we take it to the max? Doing Pues nos movemos ahora a ritmo del Orbital. ¡Qué bien! Se parece al nombre del programa. Es un tema de Kike Boy. Seguimos con otro de los grandes DJs de los 90. Hablamos de Ricardo F., DJ residente de la mítica discoteca Chasis. Nos traía el nombre igual que el de la discoteca Chasis. Go, go. Pues el Brother in Space, tema de Aladino, en su Grunge Happy Mix. Y prepárate, fiesteros, porque estamos a punto de empezar con esa sesión mítica de Chocolate de José Conca y Víctor Pérez. Esto es el remix de aquel Killer City de Aldous Azza. Recuerda, fiestero, estás en órbita, remember. party with the power to mix and co-start a party with the power to mix and co-start the power with the power to mix and co-start Pues fiestero, empezamos con la sesión de chocolate del año 1993, 100% a vinilo porque por aquel entonces no había los adelantos de hoy en día. La hacían Víctor Pérez y José Conca, DJs residentes de la mítica discoteca Chocolate. Vamos, un himno, uno de los templos de la ruta. Empezamos con el DJ Power, el Jump to the Pop. Este que escuchas era uno de los remixes del tema del Saturday Night de Wakefield. Remix cañero, nada que ver con el bailecito. Que suena ahora es el Terapia de Ramírez, el del orgásmico y el gallinero. ¡Terapia! escucha. Aquí estoy. Y lo que te gusta a ti. Si te acabas de incorporar ahora mismo, te diré que estás en Orbital Remember. Estás escuchando una sesión mítica de chocolate. Mezclada por José Conca y Víctor Pérez, sus dos DJs residentes más emblemáticos. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que si te pierdes el programa puedes encontrarlo en Spotify y en iVoox? Búscanos por redes sociales, ahí verás los enlaces. Estás escuchando Órbita Remember, Radio Azuaga 107.7. New York. Yosh. Fiesteros, fiesteras, ha llegado el momento de deciros hasta luego. Qué rápido pasa una horita cuando se disfruta de buena música, y más si es Remember, de esas que, vamos, que nos ponen los pelos de punta. Espero que hayas disfrutado con esta sesión de José Conca y Víctor Pérez, esta sesión de la discoteca Chocolate. Hemos querido hablar mucho para no chafarla y que la disfrutarás a tope. Pues nos vamos, no sin recordarte antes que nos puedes encontrar ahí en Spotify, en iVoox, en redes sociales, búscame Braulio J. Ortiz Rodríguez. Búscanos también en Instagram. Tendrás información sobre todos los programas, enlaces, cosas chulas, divertidas, cosas relacionadas con el Remember. Un placer hacer el Orbital Remember para ti. Pues eso, recibe un caluroso saludo de quien te habló, Braulio Ortiz. ¡Nos vemos!